Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, poetas andaluces. Andalucía es una de las regiones españolas más pobres económicamente, pero más ricas culturalmente. Antonio Machado nació en Sevilla en 1875. El disco de Joan Manuel Serrat dedicado a Antonio Machado, y en particular la canción Cantares, hicieron a este poeta muy conocido en los países de habla castellana. Machado fue un miembro tardío de la generación del 98 y su obra inicial suele inscribirse en el movimiento literario denominado modernismo. Su obra es el vivo reflejo de esa España en decadencia cultural y política que tanto preocupó a los intelectuales de su tiempo. Falleció en Francia en 1939. Su poesía es la expresión íntima del sentimiento personal del poeta, pero aunque íntima, pretende ser universal. Sus poemas tienen por lo general un tono melancólico, de hombre taciturno, que pareciera vivir inmerso en la belleza de su universo lírico. Juan Ramón Jiménez nació en Huelva en 1881 y es el autor de la conocidísima narración lírica Platero y yo, el libro español traducido a más lenguas después de Don Quijote de la Mancha. Juan Ramón Jiménez fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956, mientras permanecía en el exilio en su segunda patria, Puerto Rico, a donde tuvo que ir al estallar la Guerra Civil Española. Su obra poética es extensa. Falleció en San Juan de Puerto Rico en 1958. La poesía de Juan Ramón Jiménez pasó por varias etapas, con influencias modernistas y simbolistas. En su última etapa, en Puerto Rico, alcanza una voz original, en que la poesía, antes que palabra, es conciencia. Comenzaremos con unos versos de Antonio Machado, extraídos de sus Proverbios y Cantares. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlo pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás,

interpretado por Luis Eduardo Aute y con música del cubano José María Vitier, escuchamos el poema de Juan Ramón Jiménez, Amor sin tedio. A continuación, el poema El viaje. Thank you.

todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. En la voz de Juan Manuel Serrat y musicado por él mismo, escuchamos el poema He andado muchos caminos, de Antonio Machado. El Orfeón de la Universidad Central de Venezuela nos interpreta Al mar anochecido, poema de Juan Ramón Jiménez. Interpretado por el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, el poema de Juan Ramón Jiménez, Al mar anochecido. La música es de Gonzalo Castellanos. Escucharemos cuatro poemas de Antonio Machado en una canción de Alberto Cortés llamada Sweet Machado. Yo voy